Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia por la red de emisoras Nuevo Mundo en esta jornada de día jueves ya 28 de octubre. Y como decimos siempre, para conocer, para desentrañar lo que hay tras cada noticia, nos acompaña en esta oportunidad, como los días jueves, la vicepresidenta de la Mujer de la Central Unitaria de Trabajadores, también dirigente de la FENAT, de la Salud Pública, dirigente política, por cierto, Karen Palma, que inmediatamente la saludamos. ¿Cómo estás, Karen? Buenos días, muchas gracias por recibir este llamado. Hola, buenos días, muy bien, gracias. Muchas gracias por darnos este espacio de conversación de los días jueves y para abrir la agenda, entrar directamente en el tema de esta negociación que comenzó en el sector público. Ya se ha entregado un pliego de peticiones por parte de la coordinación de la mesa. Sin embargo, Karen, hay un elemento que fue advertido por los dirigentes, las y los dirigentes, para ser más preciso, respecto a que antes de poner en la mesa el guarismo frente al ministro de Hacienda, hubo una advertencia y una molestia y un reproche por la forma en que fueron tratados los dirigentes cuando entregaron este petitorio a la autoridad. Se hablaba de represión policial, malos tratos. ¿Qué te parece a ti esta compleja y preocupante situación? Bueno, primero no me extraña. Creo que la violencia que hemos vivido durante este gobierno, los trabajadores y trabajadoras, ha sido constante y permanente. Me tocó estar presencialmente lo que fue la entrega del pliego y la represión que se vivió sin ningún sentido. Porque creo que esto es un acto que se genera todos los años, que es un acto que tiene que ver con la negociación ramal más grande de este país, que además el Estado da cuenta frente a la OIT, pero lo que recibimos fue una represión absurda simplemente por el cuidado que se tiene hacia la moneda y hacia el Ministerio de Hacienda. Pero creo que eso también marca una señal muy clara ahora del proceso de negociación, que tiene que ver con la respuesta que se va a dar desde los trabajadores y trabajadoras. Si bien ya se realizó la primera reunión, y en esta reunión se planteó un calendario, hoy día la demanda central tiene que ser por acelerar el proceso de negociación. No es posible que nuevamente se entrampe y se dilate este proceso, se llegue a últimos días de noviembre, primeros días de diciembre, con la presión encima de lo que son las festividades de fin de año, y se intente capsular un proceso que debiera haberse instalado mucho antes y debiera también ser de diálogo permanente respecto a las necesidades de los trabajadores del sector público. Por eso, obviamente, la mesa en su conjunto repudió lo que significó esta represión vivida por el gobierno, pero también lo que hicieron es un fuerte llamado a adelantar el proceso de negociación y a ser capaces de discutir hoy día temas tan sensibles como son la estabilidad de los contratos que se terminan a fin de año, cómo son las materias salariales, pero también como los problemas que se están regenerando hoy día en todas las reparticiones del Estado. Karen, la fecha que estableció el Ejecutivo para negociaciones es el 22 de noviembre. ¿Ves tú o crees que tiene alguna implicancia respecto a que el día anterior va a ser la elección presidencial en Chile? ¿Busca algún objetivo al respecto del Ejecutivo? Pero por supuesto, nosotros hemos visto al gobierno ya no de forma soterrada, sino que de una forma totalmente directa, de forma totalmente directa inmiscuirse en el proceso eleccionario, mostrando claramente cuáles son las preferencias de la derecha y haciendo y vociferando un gobierno de continuidad, cuestión que es totalmente repudiable y además que atenta contra la democracia de un país en que todos los candidatos debieran tener la igualdad de condiciones a la hora de un proceso eleccionario como tan importante como el del presidente de la República. Por eso creemos que esto tiene un sentido de oportunismo frente a un proceso eleccionario, y creo que es totalmente atingente lo que han planteado las organizaciones de poder hoy día solicitar expresamente procesos adelante y sea con este gobierno, con las condiciones que están hoy día, este proceso. No es posible que a los trabajadores se le postergue frente a tantas necesidades simplemente por querer incidir en un proceso eleccionario a favor de un gobierno que ha sido totalmente nefasto. Y lo decía Karen Palma, vicepresidenta de la CUT, el coordinador de la mesa, Carlos Insunza, señalaba que esta negociación llega a un límite que es prácticamente irrisorio, ¿no? Cuando las, recordemos los auditores, cuando las empresas privadas, por ejemplo, negocian colectivamente, hay un piso de negociación donde la gente busca mejorar las condiciones de lo que recibieron, por ejemplo, en el proceso anterior. Sin embargo, insisto, Carlos Insunza señalaba que aquí usted está partiendo de la base de recuperar el poder adquisitivo y no perder algunas bonificaciones o beneficios que tenían, que ya han perdido, incluso lo advertía él, y también un elemento que es casi preocupante y muy grave, ¿no?, que es evitar que sean despedidos los trabajadores a contrata. A ese nivel, digamos, ha llegado el Estado y el gobierno en particular en esta etapa de negociación. Sí, claro, mira, en general, o sea, yo creo que hay dos temas centrales de lo que tú además mencionas, que plantea Carlos Insunza, que son fundamentales y que tienen que ver con procesos que terminan, como es el tema de la negociación respecto a los contratos. Generalmente la mesa del sector público es la que evacúa un documento que permite dar estabilidad a miles de trabajadores y trabajadoras del Estado que tienen esa modalidad contractual. Y hoy día nosotros vemos totalmente reprochable que sea que se retrase esta negociación y que esos trabajadores además tengan la incertidumbre. Y lo otro, creo que es fundamental hoy día que la mesa del sector público recupere su fuerza de ser considerada, además de ser la única mesa ramal más importante, negociación ramal más importante. También está por poner al centro del debate los pisos mínimos y la necesidad de avanzar en condiciones laborales efectivas. No es posible que los trabajadores y trabajadoras del Estado no hayan tenido ninguna mejora a propósito de la crisis sanitaria. Nosotros entendemos que fue una crisis económica nacional, que todos nos vimos afectados, pero efectivamente hoy día los trabajadores y trabajadoras del Estado el año pasado perdieron parte de su remuneración y es totalmente imprescindible que hoy día puedan por lo menos recuperar y avanzar en mejores condiciones, entendiendo además el nivel de inflación que tenemos en nuestro país, la subida de precios y la desregularización que ha hecho el Estado frente a ese fenómeno que hoy día enfrentamos. Y hablando de libertades, derechos personales, sindicales, Karen Palma, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, entiendo que la multisindical, la CUT, presentó el día de ayer una estrategia para establecer el trabajo como un valor fundamental de la nueva constitución. Se establecen también elementos como, por ejemplo, la libertad y la titularidad sindical, huelga efectiva, negociación colectiva por rama de actividad económica. ¿Por dónde pasan estos lineamientos que entiendo ustedes quieren hace tiempo definir una vez que se redacte la nueva constitución? Ya empezó, de hecho, la redacción definitiva. ¿Cuál es esta orientación que ustedes han planteado los convencionales? Sí, bueno, desde la central se ha venido haciendo un trabajo sistemático que de las ramales, de la estructura de nuestra CUT, del tema del Consejo Nacional Ampliado, donde se recogieron diversas opiniones para hacer un planteamiento hacia la nueva constitución. Y además en ese minuto también definimos incluso llevar algunas candidaturas a la convención constitucional. Lamentablemente no tuvimos esa representación, pero creemos que es fundamental seguir avanzando en el tema de los contenidos de los trabajadores y trabajadoras. Y cuando uno revisa constituciones internacionales, ve cómo efectivamente otros países ponen al centro el valor del trabajo. Cuestión que hoy día la central se ha fijado como un objetivo estratégico del periodo, es que la nueva constitución no deje al margen el tema laboral y entienda que también acá hay una contradicción principal, que ha sido efectivamente la del capital trabajo durante todo este tiempo del neoliberalismo. Y creemos necesario que hoy día la CUT levante esa bandera de poner al centro esta demanda para empezar a nivelar la cancha en nuestro país. Los trabajadores y trabajadoras hemos sufrido lo que ha significado esta idea de plantear el trabajo como en segunda o en tercera categoría y la desregularización total del Estado respecto al gran empresariado, y hoy día creemos que es necesario que ese tema esté instalado, como también el tema del trabajo decente, que es parte de lo que la central va a plantear ahí. Entrando de lleno a la política contingente electoral, las elecciones presidenciales, recordemos, el 21 de noviembre, me informé que ustedes, la FENAT, la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, que tú eres una dirigente hace mucho tiempo, recibieron al candidato de Apruebo Dignidad, el candidato presidencial Gabriel Boric. ¿Cómo fue el contexto de esta cita? ¿Qué conversaron derechamente con la carta presidencial? Sí, bueno, esta fue una reunión protocolar de la organización respecto a poder conocer los contenidos, principalmente en el tema de salud, del candidato a ProDignidad. Y creo que fue una muy buena reunión, porque por lo menos desde la organización existe una valoración a que existe un programa que ponga en prioridad el tema de la salud. Nosotros que hemos sido, nosotros y nosotras, los trabajadores y trabajadoras, tantas veces postergados en los distintos programas anteriores, entendiendo que la ciudadanía, la población en general, decía que era una primera necesidad. Incluso con eso no fuimos considerados en los gobiernos anteriores, y hoy día el tener dentro de las prioridades de un programa el tema de la salud para nosotros es fundamental. Se abordaron otros temas que creo que son totalmente atingentes y que también estuvimos discutiendo y conversando respecto a cómo se avanza en una reforma estructural sin dejar atrás la mirada de los trabajadores y trabajadoras. Creemos que es fundamental hoy día que los equipos de salud sean partícipes de las políticas, pero también se le entregue un reconocimiento económico y de condiciones laborales efectivo, el que ha sido postergado durante muchos años. Hacíamos una reflexión. Creemos que somos uno de los sectores más abandonados del Estado y los que nos ha tocado más duro a partir de lo que ha sido la pandemia, y que hoy día un futuro gobierno de Apruebo Dignidad debía instalar en el centro también y recoger estas demandas históricas que han costado y que han sido parte también de las demandas que se han levantado a través de la movilización. ¿Y les dio el candidato algunas luces de por dónde apunta su programa de gobierno en relación a lo que a ustedes les importa, que es el tema de la salud pública especialmente? Sí, bueno, hay que valorar varios puntos del programa. Primero, la necesidad de avanzar hacia un sistema universal de salud, que creo que ha sido una demanda histórica, el recoger el rol de la atención primaria, el también ir en una forma gradual eliminando el lucro de la salud a través de las concesiones hospitalarias y lo que significa en las sociedades médicas, pero también el recoger y abordar temas tan sensibles para los trabajadores y trabajadoras como son la carrera funcionaria, el tema de los derechos sociales, el cuidados infantiles, el tema de la alimentación para los trabajadores y trabajadoras, y además también el tema de la discusión respecto a la jornada y a la calidad del trabajo. Creemos que esos elementos son fundamentales a la hora de que un gobierno pueda recoger estos planteamientos y que también sean parte de una agenda. Él nos comentó, bueno, que dentro de su programa todos estos puntos están incorporados, cuestión que coincidimos totalmente desde nuestra organización, y creemos que es fundamental que hoy día cualquier gobierno ponga al centro también la precariedad y el maltrato que se ha sufrido por los trabajadores y trabajadoras desde los distintos sectores en el actual gobierno de Piñera. Siguiendo la arena política, Karen, recordemos que tú también eres dirigente del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo ves lo que ocurrió el día martes con Sebastián Sichel, candidato de la derecha, quien dejó Libertad de Acción, literalmente, a los militantes de partidos oficialistas para decidir por quién votar, entre él y la otra opción que es José Antonio Kast? ¿Esto confirma efectivamente que si las cosas siguen este curso político, ya murió políticamente la candidatura de Sichel, podríamos vernos enfrentados a la disyuntiva entre Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad, y esta suerte, lo decíamos con otros dirigentes, de Bolsonaro Criollo, que es José Antonio Kast? ¿Cómo percibes tú este debate y esta decisión que tendremos los chilenos a partir de noviembre próximo? Bueno, nosotros vemos muy compleja la situación y creo que desde el punto de vista político muestra también una realidad muy frágil de nuestro país. Si bien hace un año atrás, hace poquito conmemorábamos un año de lo que fue la votación por el apruebo de una nueva constitución política, en que el 80% de nuestro país planteó querer una nueva constitución que no estuviera regularizada por los marcos del neoliberalismo, que creo que es el camino donde apuntan la candidatura de Apruebo Dignidad y el conglomerado de Apruebo Dignidad. Hoy día es preocupante ver cómo la representación del fascismo empieza a ahondar y empieza a tener representación en nuestro país. Lo que ha hecho Sichel también es muestra de cómo los monopolios económicos empiezan a configurar una estrategia en contra de un gobierno que efectivamente sea progresista. instalando temores como son el tema del miedo a lo que es el vandalismo, planteando como principal punto el tema de la violencia, cuestión que nosotros desde todos los sectores hemos rechazado, y haciendo creer creando un discurso de terror frente a una futura conducción de transformaciones reales. Yo creo que nosotros debemos fortalecer nuestro llamado hoy día a que efectivamente nuestro país no puede retroceder a tener un gobernante que valore una dictadura militar criminal, no puede retroceder frente a una persona que avala la violación a los derechos humanos, y creo que en todos los espacios de representación donde estamos las y los trabajadores, el mundo social, las organizaciones políticas, no puede haber ninguna duda de rechazar y de generar una contracampaña contra alguien que va a atentar contra la dignidad de nuestro país, y además también va a generar un puente en lo que dejamos atrás como país, que fue la dictadura genocida, y va a volver a instalar un retroceso, el que creo que vimos superado y que hemos avanzado a partir de lo que fue el 18 de octubre. Y esta decisión entre Kast y Boric, que parece inminente, Karen, nos obliga o nos empuja a un concepto que es la polarización, que utiliza mucho la derecha, esta idea de que somos nosotros o el caos. Maneja elementos como la crisis social, también las manifestaciones públicas, criminaliza la marcha, la movilización, la huelga, la protesta, y pone este escenario de polarización, insisto, con la idea de sacar algunos réditos políticos. ¿Cómo lo percibes como dirigente a toda esta situación que trata de enmarcar la derecha? Creo que nuestro país ha cambiado, y a partir de la reflexión que se han vivido durante muchos años, de lo que ha significado vivir el neoliberalismo, que no es solo un problema económico, sino que también es un problema cultural, psicológico, incluso en muchas familias, el poder saber cómo llegar a fin de mes, el vivir con una pensión de miseria, el entender un sistema de salud que no resiste. Creo que esas demandas son las que nosotros debemos rescatar de lo que ha significado la movilización. Y si bien los medios hegemónicos de comunicación han tratado de instalar este veto, cuando uno va a la población, cuando uno va a las organizaciones sociales, sindicales, y plantea la necesidad de avanzar en este rumbo, no hay ninguna contradicción. Otra cosa es lo que no han querido instalar desde los medios de comunicación, como decía anteriormente, o también desde la opinión pública de algunos que quieren generar una estrategia del terror. Acá lo que se ha planteado es la movilización frente a demandas que son totalmente legítimas y, como recordaba anteriormente, el 80% de este país respalda. El 80% votó que existiera una nueva constitución política que garantizara derechos. Ahora, como vivimos en un país en que efectivamente hay un poder que hoy día empuja hacia retroceder y volver a foja cero lo que hemos avanzado, entendemos que vamos a tener este tipo de ataques, pero creemos responsablemente que la construcción de organización social y sindical en los territorios, lo que se ha venido, el despertar de Chile, no puede quedar simplemente en el cambio de la constitución política, sino que también tiene que avanzar en gobiernos progresistas, en parlamento que apoye la nueva constitución, y efectivamente a una transformación real de nuestro país. Yo creo que no ha habido solo un cambio, va a haber un cambio económico y político, esperamos, a partir de lo que va a ser la nueva constitución y el nuevo gobierno, pero creemos que Chile ya ha tenido un cambio cultural, y también lo reflejó el 18 de octubre, la celebración de los 2 años, en que miles de personas, ciudadanos, trabajadores, trabajadoras, vecinos, la población en general, salió a manifestarse, entendiendo que esto es parte de un proceso que aún no ha terminado y que debemos seguir levantando las demandas. Y a propósito del 18 de octubre y los presos, la revuelta, el día de ayer, te comento, comenzaron 3 personas familiares de estos activistas sociales, comenzaron una huelga de hambre hasta el día 2 de noviembre, cuando se vote en el Senado el proyecto de indulto general. ¿Qué expectativa vienen ustedes como dirigentes gremiales del trabajo, de la salud, esta votación para muchos fundamental, importante, que tendrá lugar en el Senado el día 2 de noviembre? Sí, bueno, nosotros ahí me pongo un poco la camiseta de la FENAT. Como FENAT Nacional hemos sido parte activa en la región metropolitana del apoyo a los familiares de los presos y presas de la revuelta. Hemos estado en cada una de las iniciativas que ellos han convocado. entendiendo que este es un tema que no puede ser solo de un grupo o de un sector, solo de los familiares, entendiendo que este es un tema de país, que se da en un contexto de estallido social, de una revuelta popular, y que efectivamente acá ha habido una persecución política hacia jóvenes, hombres y mujeres que instalaron esta necesidad de manifestarse frente a un modelo neoliberal que lo aplasta. Nosotros tenemos toda la solidaridad, pero también creemos que hay que hacer un llamado a la población en general a tener un poco de empatía. Hoy día hay jóvenes, muchachos, muchachas que están detenidos injustamente, que han tenido juicios y que han tenido procesos totalmente irregulares, y que esto ha avanzado, han pasado tiempo, ya ha pasado más de 2 años desde lo que fue el estallido y hasta ahora todavía no tienen una respuesta. Por lo tanto, el Ejecutivo, como un poder paralelo del Estado, que es el rol que debe cumplir, debiera dar una solución y debiera aprobarse efectivamente el indulto a los presos y presas como una señal efectiva de que en nuestro país también existe la posibilidad de manifestarse públicamente frente a un modelo que es de total represión. Me queda el último apunte, Karen Palma, aprovechando y agradeciendo tu gentileza de los días jueves como dirigente también de la salud, lo hemos mencionado en la entrevista. Aumentaron los casos considerablemente de COVID, hay mayores contagios, la región metropolitana de hecho retrocede de fase. ¿Cómo ven ustedes lo que está ocurriendo con el tema sanitario? ¿A qué se adjudica esta situación que parecía superada, pero que vuelve nuevamente a dejarnos a todos con limitaciones de tránsito y también el debate respecto a la efectividad o no de las políticas sanitarias del gobierno? Bueno, nosotros desde las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras de la salud constantemente y permanentemente hemos rechazado la estrategia sanitaria que ha instalado el gobierno. Si bien no se nos ha dado los espacios de participación, ni se nos ha dejado incidir en lo que ha sido la política pública de cómo se ha controlado esta pandemia, hoy día el gobierno debe hacerse responsable de lo que está ocurriendo. Nosotros advertimos que si uno mira el escenario internacional, la pandemia no ha terminado, la situación todavía sanitaria es crítica y hoy día la cuenta de casos lo está reflejando. Lamentablemente teníamos razón y lo más probable es que nuestro país entre nuevamente en una fase, quizás con distintas características, pero de aumento de contagios y de descontrol nuevamente de los casos por COVID-19. Ahí yo quisiera hacer un punto, sí, porque a partir de lo que ha hecho el gobierno hoy día, ha desmantelado los equipos de salud, dando por superada la pandemia, ha abierto espacios masivos, ha desmantelado lo que fueron todas las camas UCI que teníamos instaladas en la mayoría de los hospitales, los equipos de salud para las distintas afecciones que genera el COVID-19. Y bueno, la pregunta que hay que hacerle a Piñera es hoy día, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer frente a este aumento de casos? ¿Quién tiene la responsabilidad acá? Y nosotros apuntamos directamente al gobierno de Piñera. Ya hay acusaciones internacionales a partir de lo que ocurrió durante todo el tema de la pandemia, pero hay que decir que esto no ha terminado y que efectivamente se sigue jugando con la vida y la salud de las personas. Y creo que eso también es un llamado a poder cambiar el rumbo de este país y debe también ser un soporte para poder llamar a las elecciones a votar efectivamente por un gobierno transformador, pero también por un parlamento que no permita este tipo de irregularidad y el sufrimiento que se ha tenido de todos los habitantes de este país durante este último tiempo que se ha enfrentado al COVID-19. Nutrida agenda pudimos revisar este día jueves. Karen Palma, dirigente de la CUT, de la Salud Pública, dirigente política, te agradecemos como siempre tu gentileza con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Y nosotros dejamos hasta acá esta edición de Entre Telones. Agradecemos su sintonía y los invitamos, como es habitual, a que sigan en compañía de Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.